Flores y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 28 de febrero del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Los derechos humanos de manifestación, de asociación y de protesta pública pacífica están garantizados en los artículos 6 y 9 de la Constitución mexicana. Sin embargo, en el último año, los gobernadores de Chiapas, Quintana Roo, Puebla y de la Ciudad de México han intentado eliminarlos con leyes como la Ley Bala, la Ley Garrote o la Ley de Movilidad, que violentan esos derechos humanos, pretendiendo obligar a los manifestantes a pedir permiso para protestar o para confinarlos en algunas horarios y calles en donde los funcionarios no los oigan ni los vean, o de lo contrario pueden ser golpeados, balaceados o detenidos. Ninguna ley secundaria puede estar por encima de los derechos humanos consagrados en la Constitución, por lo cual diversas organizaciones sociales y sindicales se ampararon en contra de estas leyes criminalizadoras de la libre manifestación y de la protesta social. Ya han ganado amparos. En Frecuencia Laboral, el sábado 21 de enero de este año, informamos oportunamente del amparo que ganaron diversas organizaciones de derechos humanos que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social contra la Ley de Movilidad. Hoy les vamos a informar que el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, también ganó un amparo que declara inconstitucional la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Sí, el sindicato se amparó con otras organizaciones. Fue un amparo colectivo. Primero porque se afecta derechos humanos consagrados no nada más en nuestra Constitución, sino también en la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde México es parte desde 1940. Y a partir de este razonamiento que se hizo, es que distintas organizaciones firmamos con nuestras tomas de nota debidamente acreditadas en favor de los propios trabajadores, porque el implementar esta ley de movilidad en nuestro país y principalmente en el Distrito Federal, pues prácticamente es acabar con un derecho constitucional que tenemos y un derecho humano fundamental, de tal suerte que los propios jueces, juez de primera instancia, resuelve en favor de todos los quejosos, donde dice que sí hay violación a derechos fundamentales, que el tema de la protesta social contra actos del propio gobierno o de las propias instituciones públicas sí afecta derechos. A partir de ese momento, entonces, el amparo queda resuelto en favor de todos los quejosos. Es importante mencionarlo porque a partir de ahí el gobierno se viene defendiendo para poder irse al recurso de revisión, que es lo que vamos a estar muy pendiente las distintas organizaciones, pero en la primera instancia todas las organizaciones que lo presentamos salió en favor de los quejosos, y eso permite entonces para que todas las organizaciones en este país y para todos los mexicanos defender este derecho fundamental. ¿Se pueden adherir al amparo? Sí, en este momento, bueno, como ya quedó resuelto y ya está un juicio, en el tema de la revisión solamente es los que van en el propio amparo. Sin embargo, se pueden promover más amparos colectivos, individuales, y eso permite entonces que el Poder Judicial revise, porque esto a todas luces, como las demás reformas que han hecho en los estados, pues son atentatorias contra derechos humanos fundamentales. No puede ser que, por ejemplo, en Puebla, con esta ley Bala, permita disolver protestas sociales de manifestantes contra violaciones a sus derechos fundamentales y que sean reprimidos con balas de goma y que incluso ya ha habido muertos. En Quintana Roo es lo mismo, en Chiapas lo mismo, la ley Mordaza en Sinaloa, que es increíble que los propios legisladores, los que hoy nos quieren pedir el voto de confianza, legislen en favor de un Estado represor, de un Estado autoritario y fascista, y eso no lo podemos permitir. Claro, y ya hay una recomendación de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlota Botey, en el sentido de que en países como México, donde hay un gobierno autoritario, donde no se consulta a la ciudadanía para emitir leyes ni para emitir políticas públicas, pues la única manera en que tiene la ciudadanía de hacerse escuchar es a través de la protesta pública. Entonces se debe respetar, siempre y cuando, bueno, siga algunas reglas, entre ellas que sea pacífica. En este sentido, viene mucho a colación el tema porque el martes 24 de febrero del 2015 ocurrió un enfrentamiento entre maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero y policías, en donde un profesor jubilado parapléjico perdió la vida por golpes, ¿verdad? Estaban tratando de decir los policías que era un solo aplastón, más o menos así trataban de decirlo, que le rompió 12 costillas, pero ahora pues ya se sabe que fue por golpes, en donde el líder de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Bravo, sostuvo que el origen del problema fue provocado por las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Aquí, independientemente de la forma en que falleció, hay un muerto más. O sea, no es suficiente con tantos muertos que ha puesto la sociedad civil en este país, y además por en manos de las policías, que son los que están para garantizar el libre tránsito a todos los mexicanos. O sea, se continúa sin querer alcanzar acuerdos a través de lo que es la vía del diálogo y la vía política. Además, aseguró que las autoridades de la SEP tuvieron la idea de dejar de pagarle a más de 5,000 maestros. Imagínate, te dejan de pagar tu salario. Pues cualquiera se manifiesta, ¿no? ¿Qué pretenden que hagan los maestros? Pues salir a manifestarse, porque es incongruente de que está un presupuesto autorizado para los maestros por parte del Congreso y simplemente la Secretaría de Hacienda se los recorta. Y entonces ahora, como modificaron que el control del pago a los maestros sea a través de la Federación Nacional, que lo tiene hecho AIFED y que es enemigo a la educación pública en este país, bueno, pues continúan la represión en contra de los propios maestros, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice no tener ningún reporte respecto a lo que se manifiesta de 12 maestros desaparecidos. Francisco Bravo, uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal, anunció que mañana domingo, 1 de marzo, habrá una reunión nacional en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para organizar a nivel nacional manifestaciones públicas de maestros. Como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hubo una reunión de la Dirección Política Nacional, y desde luego que responsabilizamos categóricamente al gobierno federal de lo que está sucediendo en Guerrero. Tiene que ver con la cerrazón que han mantenido para resolver las demandas laborales que han planteado los compañeros de la CETECA. De igual manera, desde luego que responsabilizamos al gobierno de la muerte de nuestro compañero Claudio Castillo. Como suele suceder en este tipo de cosas, ahora pretenden desviar las versiones, haciendo creer que entre los propios compañeros de la CETEC hubo este atentado. Pero afortunadamente muchos sectores sociales y muchos sectores de trabajadores sabemos cómo actúa en este tipo de casos el gobierno federal, tratando de lavarse las manos. Esto se deriva de que no les han querido pagar. ¿En cuántos estados están reteniendo los salarios de los maestros? Principalmente en Oaxaca, en Guerrero, de manera numerosa. Pero te he de comentar que en muchos estados de la República ha sucedido esto. Dicen, hay tantos maestros que no aparecen en la nómina, pero son maestros que trabajan en las escuelas, son maestros que están en las aulas y que sencillamente ellos le dieron ese espacio de maniobra para dar a conocer a la opinión pública que son maestros que no están trabajando. Absolutamente falso. Es decir, los salarios que se están exigiendo son salarios de vengados, son salarios trabajados. ¿Y como cuántos maestros estarán en esta situación? Teníamos hasta hace algunos días el conocimiento de por lo menos 5,000 maestros. Bueno, en las manifestaciones, como decíamos, pues ha habido diversas manifestaciones donde participa o hay acción de la policía, ¿no? Que detienen a manifestantes, en fin. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando un grupo de manifestantes o infiltrados que cometen actos delictivos en las marchas, mítines o en cualquier acto de protesta pública, qué debe hacer la policía? ¿La policía debe intervenir o cómo debe intervenir? En entrevista con Frecuencia Laboral, Edgar Cortés, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, una de las organizaciones que se amparó contra la Ley de Movilidad y la Ley Bala y Ley Garrote, e integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dijo que cuando es necesaria la intervención policíaca en contra de grupos que realizan actos ilícitos en manifestaciones públicas, tiene que ser bajo reglas y no de manera salvaje. Creo que hay que distinguir varias cosas. Una es el ejercicio del derecho de asociación, de reunión, que están consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. El límite que tienen claramente establecido es que estas expresiones de movilización y de manifestación sean pacíficas. Y no podemos dejar de reconocer que hay pequeñas expresiones, pequeños grupos que, haciendo ejercicio de estos derechos, recurren a la violencia, transgreden este límite. Y cuando hay una persona que transgrede este límite, posiblemente cometiendo un delito, tiene que intervenir la autoridad para mantener y resguardar estos límites de los derechos. Pero esa intervención, a su vez, se tiene que hacer respetando los derechos de las personas, ¿no? Porque recordemos que la policía no puede hacer uso de la fuerza excesiva, es decir, sí puede usar la fuerza de manera limitada, proporcional, para detener a una persona que tiene que hacer una detención cuando la persona está cometiendo el delito, y si no es así, tiene que tener una orden de un juez para hacerlo, tiene que haber un proceso de investigación, en fin, hay una serie de reglas. ¿Por qué en muchos momentos hemos cuestionado la intervención de la policía? Precisamente porque no se ajusta a esas reglas, porque hace un uso excesivo de la violencia o acusa falsamente a personas, porque hay un intento de los gobernadores, del jefe de gobierno aquí en el caso de la ciudad, de querer limitar estos derechos, de condicionarlos a solo si hay autorización la gente pueda manifestarse o no. Y esta es también una mala práctica porque, insisto, el único límite que se establece en la Constitución y en los tratados internacionales es que sea de manera pacífica. Y hay otro aspecto del problema, que son los locutores de radio y de televisión, que lejos de informar sobre las causas que motivaron la protesta pública, las demandas de la ciudadanía, lo que hacen es enfocarse a un grupo de gente que está haciendo destrozos o que está cometiendo actos ilícitos, que ya muchas veces hemos detectado que ni siquiera son parte de la manifestación, sino que se encapuchan y bajo esa capucha se protegen, y se les ha detectado que algunos son agentes de gobernación. No los detienen en el acto como establecen las normas. Si está cometiendo un acto ilícito, los deben detener en ese acto ilícito. Esperan y detienen a cualquiera que se les cruza en el camino. Es solo un pretexto para detener a los verdaderos manifestantes. Bueno, hay locutores de radio y televisión. Yo estuve escuchando la manifestación que hubo el día 26, porque cada 26 está habiendo manifestaciones para exigir la aparición de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43 que hacen falta, y que el locutor de Radio Red en el noticiario de las 6 se pasó 2 horas atacando a los manifestantes y diciéndole a la gente que se indignaran como él estaba indignado, pero se enfocaba solo a los encapuchados que estaban haciendo destrozos y como queriendo hacer una idea de que toda la manifestación. Cuando el reportero quiso pasar los discursos de los manifestantes, lo cortó, no pasó la demanda de los padres de familia. En fin, Edgar Cortés sostuvo que en esos casos los locutores incluso pueden ser sujetos de una demanda penal porque están denostando contra los manifestantes, generando sentimientos de odio y de linchamiento hacia los manifestantes. ¿Estás escuchando? escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores tienen derecho a un reparto de las ganancias de la empresa donde laboran? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, quien está apoyándonos en los teléfonos, a Joel Hernández El Popeye, que nos apoya aquí con cualquier necesidad que tenemos, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, quien también nos apoya en los teléfonos y nos ayuda en la transcripción de algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted las lea tal como se dijeron. También saludamos en los controles técnicos a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Vamos a reír para no llorar. A la sastrería a nadie veo llegar. La cosa es ahorrar y no aparentar, pues más vale andar. Veo que flaco y sin comer, y aunque no puedo entender, sigo yo sin trabajar. Y mi condición es seguir mi batalla, y el tiempo sigo pasando, yo riendo pa' no llorar. Déjenme reír. Ay, Cristina, para no llorar. Roberto Durán, déjenme cantar. Bueno, ¿por qué vamos a reír en lugar de llorar? ¿Quién creen que va a nombrar a los magistrados que supuestamente van a castigar a los funcionarios, empresas, políticos y particulares corruptos? Ni más ni menos que el presidente de la República. Y va a ser un organismo autónomo. Entonces, ¿qué clase de autonomía es esa? ¿Y quién creen que los va a ratificar? Los senadores de la República. ¿Y quién creen que va a nombrar a los miembros de los órganos de control interno del Instituto Nacional Electoral y de los órganos autónomos, los diputados federales? Y estos mismos legisladores, como lo informamos la semana pasada, no tienen ni siquiera un código de ética, que fue nuestra noticia principal, y no presentan pruebas de millonarias partidas presupuestales que se repartieron las fracciones parlamentarias en el 2013, de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación. La denominada reforma anticorrupción modifica 11 artículos constitucionales para incluir como causal de extinción de dominio el enriquecimiento ilícito, darle mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que realice investigaciones incluso en el año que corre y no 2 años antes, como se venía haciendo. Acceso a las cuentas bancarias y otros documentos que se mantienen en secreto. También podrá fiscalizar fideicomisos, préstamos de estados y municipios y cuentas privadas a donde se desvían recursos. Pero, ese es el gran pero, no sé si por error de los legisladores o así está, eso lo voy a checar ahora que llegue la iniciativa al Senado de la República, eliminaron el primer párrafo del artículo 109 que faculta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y auditar a los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Entonces sí me llamó mucho la atención, a lo mejor fue un error de redacción, pero pues esos errores pueden ser muy costosos, como habían eliminado, ¿se acuerdan?, con la reforma en telecomunicaciones, el derecho a la información, ni más ni menos lo habían borrado, ¿no? Entonces, ojalá los senadores lo detecten y yo voy a preguntar a ver cómo está eso. Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual es bueno. Podrán participar ciudadanos y ONGs, también es bueno. Y podrán hacer recomendaciones a la administración pública para prevenir y evitar la corrupción, también es bueno. Pero nada de esto es obligatorio para los funcionarios, o sea, sus recomendaciones pueden irse al bote de la basura. Los tribunales de lo contencioso administrativo o Tribunal Federal Fiscal y de Justicia Administrativa desaparecen. Aparece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero no habrá cambio en su estructura, es decir, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantendrán por el tiempo que fueren nombrados en el nuevo Tribunal Federal de Justicia, por el tiempo que fueron. También se mantendrán todos los trabajadores de base que no perderán su empleo. Bueno, entonces tiene cosas buenas, pero muchos peros también, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes de qué va a pasar con este tema. Por ahí nos llegó una llamada que de alguien que cree que pues no va a servir de nada. Sí, Esther Hernández de Nezahualcóyotl dice: la ley anticorrupción es una farsa, la utilizarán para joder al pueblo. Felicita a todo el programa. Y bueno, también a los betabeleros de allá del estado de Hidalgo, mandan un saludo a todos los que estamos aquí en el programa. Derecho y justicia para los trabajadores. Liceo Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto en saludarlos. Pues hay bastantes llamadas del auditorio. Dice: estimada Alicia Martínez, me gusta mucho leer su página dedicada especialmente a temas políticos y la situación por la que atraviesa nuestro país. En virtud de que usted cuenta con suficiente información sobre ello, le agradecería me informe sobre recientes inconformidades de algunos grupos políticos respecto al apartado B del segundo párrafo de la nueva reforma laboral. Mi duda es si dicho párrafo se basa en la violación de derechos de huelga y contratación colectiva de los trabajadores al servicio del Estado o del gobierno, más no a los trabajadores de empresas privadas. Muchas gracias por su ayuda, doctor Adil. Bueno, pues me voy a permitir contestar esto que se lo dijeron a Lulu. Ya la semana pasada habíamos dado cuenta de una reforma política para la Ciudad de México, en la que pudiéramos entender que el PRI, el Verde, el PAN, porque es su forma de ser, pues siempre traicionan los principios más elementales del pueblo y siempre golpetean a los trabajadores. Pero pensar que el PRD, que presume otro tipo de situaciones, haya sido uno de los promotores de que en esa iniciativa se trastoquen los derechos más elementales de los trabajadores, pues eso sí es como para pensarse realmente quién nos está representando en el Senado y con los diputados. A lo que se refiere el doctor es muy concreto. Dentro del proyecto de la reforma política para la ciudad del Distrito Federal, se contempla un párrafo en el que se dice que todos los organismos públicos descentralizados pasarán a formar parte del apartado B, es decir, ahorita la inmensa mayoría de los organismos descentralizados se rigen por las lo que es el apartado A de la Ley Federal del Trabajo. Si pasan al apartado B, pues simplemente se ajustarán a lo que dice su ley, en la cual las condiciones generales de trabajo serán fijadas por la dependencia o por el titular de la dependencia y oirá las opiniones del sindicato, y estas se revisarán cada 3 años. Algunos trabajadores con los cuales he tenido contacto están muy felices porque dicen que les van a aumentar sus vacaciones a 20 días y su aguinaldo va a subir 40 días. Pues qué bueno que disfruten esos pormenores económicos, pero más es lo que van a perder, porque incluso si pasan del Seguro Social al ISSSTE, también habría que ver en qué condiciones van a pasar, y que recuerden que la ley del ISSSTE se modificó en el 2007, y entre ellas dice que solamente tendrán una pensión mínima garantizada si no reúnen las condiciones que esta ley determina. Por eso decía Dante Alighieri que era más feliz el inconsciente, el que no conocía nada, que quien está viendo las cosas que van a pasar, ¿no? Porque no se dan cuenta de nada, licenciado. Pues sí, pero yo sería más feliz si los diputados y senadores realmente siguieran el espíritu por el cual fueron nombrados y creados, y que solamente nosotros como trabajadores creo que tenemos la obligación y el derecho de exigir que este tipo de violaciones, como muchas que han sucedido a lo largo de este siglo, no se vuelven a repetir, porque cada vez los intereses de los trabajadores son más vulnerados. Claro, no se dan cuenta de nada, pero sí lo sienten, ¿verdad? Y al rato, pues están protestando, y qué bueno que protesten, pero ya a destiempo. Deberíamos protestar antes de que ocurran las cosas para evitar que las aprueben. Bueno, pues Martín, hay información del ESME. Sí, esta semana tuvimos reunión en la Secretaría de Gobernación sobre el tema de la negociación para la reinserción laboral de los trabajadores. Entonces esperamos que esta semana próxima tengamos ya el convenio que permite la creación de una empresa de generación eléctrica para la zona metropolitana del país, para poder llevar ese documento a nuestra Asamblea General. También, bueno, en este esquema de la negociación es una empresa de generación eléctrica y hay un componente que es también la constitución de una cooperativa de producción. En esta cooperativa de producción, la Secretaría de Economía nos notificó el pasado día viernes que ya está autorizado el nombre que nosotros propusimos, que es LF del Centro, así lo propusimos y ya fue aceptado, y entonces tenemos 30 días para su constitución. Entonces lo vamos a llevar a los órganos representativos de nuestro sindicato para su, y a su asamblea general, para que el propio despacho de abogados nuestro inicie todos los procedimientos para la constitución de esta cooperativa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, me decías, Lulú, sobre lo que han estado preguntando. Sí, en la negociación que hicimos desde hace 2 años que empezamos, establecimos el reconocimiento de trabajadores de 23 años de antigüedad para arriba, los cuales ya se resolvieron en mayo del año pasado, ya están cobrando su pensión vitalicia. Hay un grupo de adherentes a este esquema que tiene que ver con trabajadores que tienen enfermedades generales, que tienen enfermedades de riesgos de trabajo, que tienen que su retiro ya forzoso porque cumplieron 20 años de trabajar en la empresa y 60 años de edad. Algunos otros compañeros que tienen otro tipo de condiciones, eso se llaman adherencia al esquema. Ya está planteado en gobernación, están de recibido todos los expedientes. Ahí el problema que tenemos es que todavía no hay acuerdo con la Secretaría de Hacienda para fondear las pensiones de estos adherentes al esquema. Son 665 compañeros. Oye, ¿y LF del centro, nada más así LF, o se va a denominar Luz y Fuerza del Centro? Bueno, pues quedó LF del centro, así es, va a ser la razón social de esta cooperativa. Pero va el mensaje muy claro, ¿no? De que nosotros vamos a continuar con nuestra lucha, vamos a trabajar en el sector eléctrico. Hay una mano de obra altamente calificada de todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación. Y entonces creo que vamos en el camino correcto. Esperamos que la próxima semana podamos tener ya el convenio, se llama acuerdo de entendimiento, que lo firmarían las dependencias del gobierno para llevarlo a nuestra asamblea general. Bueno, pues felicidades, seguimos avanzando y tenemos la información de Magariño. Carlos Magariño, ¿por qué no te presentas? Sí, cómo no, buenos días, compañeros del panel. Un saludo combativo y afectuoso a nuestros compañeros en la resistencia y desde luego al grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias por el espacio. Debemos informar que en estos días, ante la participación del Comité Central y del compañero secretario general que está aquí, se pudo concretar el incremento de las cuotas diarias de jubilación a razón del 4.08%, que promediado con los derechos adquiridos que hemos conquistado en el ESME, se va a convertir en el 6.313% y será retroactivo al 1 de febrero. Falta concretar la fecha en la semana, la 14 en que nos van a dar ese incremento. Otra información es que a partir del lunes, como bien decía el compañero Martín, se empieza el evento de la supervivencia en el Distrito Federal del 2 de marzo al 27 de marzo. Ahí se concreta el asunto de la supervivencia. Se van a ver 2 centros de atención personalizada, uno de ellos en Casa de Tlalpan, 1224, esquina Bretaña, Colonia Sacahuisco, para poder presentar el evento de supervivencia, y el otro que está apostado en Doctor Lavista y Doctor Andrade. Ambos son ex centros de trabajo de la Luz y Fuerza del Centro. El horario de atención será de 9 de la mañana a 3 de la tarde y podrán asistir los compañeros que están en el internet. Están ya programadas las letras de inicio del primer apellido para que puedan pasar a su supervivencia, y solamente decimos que hay que presentar la credencial de elector o el pasaporte en vigencia o algún otro documento oficial. Aprovecho la ocasión para hablar de esto en cuanto a que también a instancias de la dirección del sindicato y del compañero Martín, en ese evento de supervivencia nos van a entregar la forma 137 para la declaración de impuestos, que tenemos como margen hasta el 30 de abril para poder hacer, y también nos van a sacar una fotografía, compañeros jubilados, para que esa fotografía sirva para la nueva credencial que el compañero Martín acordó con el director del SAE, Héctor Orozco, y se saca uno la fotografía y en unas 2 o 3 semanas se nos va a entregar la nueva credencial por parte del SAE de todos los jubilados de Luz y Fuerza del centro. Asimismo, ya está muy avanzada la conciliación, la negociación, para de una vez por todas erradicar un gran problema que tenemos, que es el asunto del formato de las cartas designatarias. Unilateralmente el CEBE ha tomado una decisión de promover una carta abierta, y el sindicato y el compañero secretario general han venido conciliando y negociando para que tanto el SAE como el sindicato acuerden en un solo formato, y que eso sirva para iniciar una campaña de volver a el llenado de cartas en una sola idea, en un solo formato, tripartita, por supuesto, una para el trabajador, una para el SAE y una para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aparte de ello, también podemos informar que también se inicia la supervivencia en las divisiones hermanas y en una sección. Y puedo decir lo siguiente rápidamente: en Tulancingo van a ser del 10 al 11 de marzo, en Cuernavaca 11, 12, 13 de marzo, en Juandol 13 de marzo, en Ecaxa 17, 18, 19 y 20 de marzo, en Toluca 18, 19 y 20 de marzo, Lechería 24, 25, 26 y 27 de marzo, y en Pachuca 25, 26 de marzo. No se había logrado esto simultáneamente en años anteriores, y ahora lo pudimos lograr porque hemos demostrado al SAE que es un riesgo, que nuestros compañeros jubilados, que ya tienen una edad bastante amplia, incluyéndome yo, vengan hasta casa del Instituto Federal a pasar su supervivencia. Pasar la supervivencia es la garantía de la continuación del pago de las cuotas de jubilación. Entonces se expone uno mucho. Entonces les digo aquí a los compañeros de las divisiones hermanas: no se expongan, va a ir el SAE a las instalaciones nuestras a pasar la supervivencia para que no vengan hasta acá y puedan garantizar el pago de su cuota diaria de jubilación. Son informaciones que tenemos, que damos para una mayor certidumbre a nuestros derechos conquistados, a menos de que vamos a hacer por ahí algunos movimientos ante algunas autoridades para que nos recuerden bien que vamos a luchar siempre para que sean respetados los derechos adquiridos de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy bien, pues bueno, ahí hace dos semanas le informamos que mientras 400 altos funcionarios del ISSSTE ganan cerca de 1,000,000 pesos y hasta 3,177,000 pesos al mes, como es el caso del director Lerdo de Tejada, a casi 1,000,000 de maestros no les quieren pagar 500 pesos que les están esquilmando, que no les están depositando. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros el profesor Vicencio Chávez, presidente de la Comisión Nacional de Jubilados y Pensionados. Bienvenido al Rin Laboral. Sí, mucho gusto, gusto compartir el espacio con Martín Esparza y con el prosecretario de Jubilados y Pensionados, compañero Magarini. Enviamos un combativo saludo a nuestros compañeros jubilados y pensionados de la coalición. Bueno. El Rin Laboral. Ahora sí, platíquenos. Decía que enviamos este combativo saludo a nuestros compañeros jubilados y pensionados, a los 895,395 jubilados por el ISSSTE, y enviamos nuestra más enérgica protesta por el cobarde asesinato de nuestro compañero jubilado, el compañero Claudio Castillo Peña, un minusválido jubilado de la delegación de 320-26 de Acapulco Guerrero, que fue asesinado, digamos, por la gendarmería. Eso está muy claro, y nuestra protesta va en ese sentido. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una organización no gubernamental, independiente, con registro y reconocimiento por parte del ISSSTE, con el carácter de representación nacional, con una membresía en los 32 estados del país y con 21 agrupaciones que ya se han adherido a nuestra asociación. Los objetivos, pues, son por la unidad de los jubilados y pensionados, sin distinción ninguna del país, por interés colectivos, por la defensa de la seguridad social, en defensa de los regímenes de pensiones y jubilaciones, todos en general, dejar de ser un sector olvidado, marginado y no atendido, por un pliego petitorio nacional y por una pensión digna para todos los adultos mayores de este país, independientemente de su condición de jubilado o pensionado. Nuestros antecedentes: desde el año que se creó el ISSSTE, desde 1959, los jubilados quedamos en un estado de indefensión. En la Junta Directiva del ISSSTE están representados el gobierno federal por 10 y los trabajadores por 9. Dentro de estos 19 no aparecemos los jubilados y pensionados. A eso se debe que nosotros, por nuestra propia cuenta, tuvimos que organizarnos. Desde el 10 de noviembre del año 2000 iniciamos con este proyecto de organización y hoy estamos en los 32 estados del país. Nos preocupa mucho lo que está pasando y en este momento efectivamente contamos con una estructura, un comité ejecutivo nacional, con un comité nacional de vigilancia, con 32 coordinadores en los estados del país y con 32 comisiones estatales de enlace y gestoría. Esto es para atender a nuestros propios compañeros al interior del país y al interior de las organizaciones miembros de nuestra coalición. Desde nuestra conformación mantenemos el compromiso de lucha hasta cumplir con dignidad las metas que nos hemos propuesto y estamos convencidos que nada es imposible para el que lucha. Actuamos al amparo de la ley, bajo la razón, la justicia y el derecho. Recientemente, la coordinación de Durango y nuestro comité detectamos una irregularidad en nuestros salones de pago en dos conceptos, que es en bono despensa y previsión social múltiple. Creímos que esto era del 2011, 12 y 13. Nos fuimos más atrás y este problema lo tenemos desde el año 2008. Hasta ese momento, efectivamente, sí son alrededor de 500 pesos lo que nos adeuda la lista a los 895 mil jubilados del país. Y en total, en este tiempo que ha pasado, pues son alrededor de 20 mil pesos lo que le deudan a cada jubilado del país. Hicimos una serie de trámites, de acuerdo, digamos, a los oficios emitidos por la propia Secretaría de Hacienda, en donde dan indicaciones a todas las dependencias federales para los incrementos correspondientes de los cuales estamos hablando. Desafortunadamente, digamos, los propios trabajadores activos, la mayoría, no están recibiendo estos incrementos. Nosotros detectamos esta irregularidad y desde el 16 de diciembre del 2013, es decir, a más de un año, la Dirección General del ISSSTE no ha tenido la capacidad de atendernos. Al pasar este año, nosotros hemos cambiado de escenario. En este momento nos encontramos a un costado de la Secretaría de Gobernación en un ayuno con una medida de protesta y exigiendo que la Secretaría de Gobernación sean los interlocutores para que se instale una mesa de negociación con el ISSSTE y con Hacienda. Y eso, en eso estamos. La Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo en donde nos están dando la razón de que nos asiste el derecho. Y el día 26 de agosto del año pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad, raro, pero todos los partidos políticos, digamos, emitieron a nuestro favor, digamos, el punto de acuerdo. Desafortunadamente, a los diputados que nos estaban apoyando, se los chamaquearon y sé de que no asignaron una partida específica para el pago correspondiente de estos conceptos. ¿Y usted cree realmente que se los chamaquean? Porque también está el caso de los expraceros, que es su dinero, ni siquiera es dinero del gobierno ni del presupuesto público, y no se los asignaron. Es dinero de los expraceros. O se los chamaquearon, o la verdad es que ni siquiera se acordaron de pelear ese presupuesto. Pues se conformaron con que les dijeron que se iba a instalar una mesa en donde estarían las autoridades del ISSSTE, Hacienda y la representación de jubilados. Y con eso quedaron conformes ellos. Necesariamente nosotros dijimos que no era posible. Que era necesario, nosotros lo que exigíamos, el punto de acuerdo, era un exhorto, digamos, al ISSSTE, a Hacienda y a la propia Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia de cada uno de ellos, ¿sí?, solicitaran a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara que destinara una partida específica para el pago correspondiente de estos dos conceptos que nosotros estamos exigiendo. Mas, sin embargo, no se hizo así. Entonces, por eso nosotros decimos que se los chamaquearon en ese sentido, digamos, Bueno. En fin, con la actitud que ha asumido Sebastián Lerdo de Tejada, que ni siquiera nos ha dado la cara, con esto nos demostró no tener voluntad y sensibilidad política, nos ha faltado el respeto a nuestra condición de adultos mayores, la falta de responsabilidad, violenta nuestros derechos humanos. Nos preocupa esto. Bueno, nosotros seguimos en pie de lucha. Debo decirles que ahorita nosotros estamos convocando a la representación de los 32 estados del país y los 21 secretarios generales de las asociaciones para este próximo miércoles a las 4 de marzo. Tenemos un pleno nacional para revisar nuestro plan de acción y tener que entrarle con más ganas. Y El viernes 6 a las 11 de la mañana tenemos una reunión de dirigentes para ver cómo nos vamos a enlazar unos y otros para lograr el objetivo. Estamos convocando el 18 de marzo a las 11 de la mañana una concentración nacional frente al ISSSTE. No vamos a manifestarnos contra el ISSSTE ahorita, porque para nosotros ya quedó rebasado el director general del ISSSTE, y hoy de ahí nos vamos en una marchita hacia la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues desde aquí los vamos a estar apoyando, les publicamos su información, nos mandó una colaboración que vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com, tal como nos la mande. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos para comprar una casa. Si usted salió sorteado para comprar una casa en el Infonavit o Foviste o cualquier organismo de seguridad social, o simplemente tiene el dinero para comprar una casa, le aconsejo que no la compre cerca de donde pasan las tuberías de Pemex. Estas tuberías son un peligro latente para todos aquellos que viven cerca de ellas. Son muy fáciles de identificar. Están señalizadas con unos postes cuadrados de color amarillo y con leyendas que dicen no golpear, no construir y no cavar. Ya hemos tenido tragedias a lo largo y ancho del país, con muchas pérdidas de vidas cuando estas tuberías revientan. Pero si la necesidad de vivienda es mucha, compre su casa a una distancia mínima de 2 kilómetros de la tubería. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. El maestro nos quería hacer un último comentario. Díganos, profesor. Sí, nos extraña, digamos, lo que gana nuestro disque director general del ISSSTE. Digamos que en un año gana 3,117,121, es decir, 293,000 pesos mensuales, lo que ningún compañero nuestro en su vida laboral, lo más que llega, digamos, a ganar en sus 30 años de servicio, son alrededor de 2,500,000. Es decir, ni siquiera llegamos a lo que gana él, digamos, en un año, nosotros en 32 años no lo pagan. Sí, por lo menos que le bajen algo a esos salarios estratosféricos, ¿verdad? Esa debería ser una demanda de todos los mexicanos. Te dicen que no nos asiste el derecho y por eso no nos quieren dar lo que por ley nos corresponde. Sí, y además gana del presupuesto público, ¿no? Pues sí. Y tiene a su familia, fíjense, es la familia que más se ha colgado del presupuesto público. Desde 1850 están en la función pública su tatarabuelo, que dicen que no tuvo hijos, pero él dice que es bisnieto. Bueno, habría que investigar de ahí. Bueno, Víctor Manuel García llama y dice que la ley anticorrupción no es retroactiva, es decir, todo lo que habían robado antes es perdonado, dice él. Ángel Cervantes, se la pasa a Toño porque no le entiendo bien lo que dice. Rocío Aguilar, en Ecatepec, hoy inicia una marcha a las 5 de la tarde por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y saluda a todos los del programa. Muchas gracias. Margarita González de Nezahualcóyotl dice que Manuel Vallejo, dirigente del sindicato del IMSS, firmó para que les quitaran el empleo a las trabajadoras de limpieza. Ramón Ramírez de Morelos dice que Televisa le armó el teatro a Peña Nieto, el caso del cambio del procurador y la detención de la tuta. Quieren que nos olvidemos de Ayotzinapa. No, pero no, eso es, no nos vamos a olvidar. Gonzalo Martínez de Tlaxcala. Saludos a los trabajadores en rebeldía de Tlaxcala de la empresa Carson. Saludos a Martín y a Lulú. Gracias a Frecuencia Laboral. Ah, pues muchas gracias. Ernesto Brambila, saluda un caluroso a todos los que estamos en la mesa. Carlos Magariño, por la información. Daniel Gutiérrez Carvajal pregunta, ¿qué opina me pregunta a mí qué opino sobre el nombramiento de la nueva procuradora de justicia, que es hermana de un alto funcionario de Televisa, sí, es hermana de Leopoldo Gómez. Bernardo Gómez, que son los que están ahí en su mesa, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pues imagínense la procuración que vamos a tener de justicia para estos años que vienen. Televisa. Para sus cuates. Sí, pues es Televisa, ¿no? Sí. Carmen Torres, saludos a Martín, a Lulú y a todo equipo de Frecuencia Laboral. Dice, ¿por qué inventan tantos partidos nuevos? Y sí, en verdad, ahorita ya la campaña publicista, muchos millones de pesos que se lleva, principalmente Televisa, uh-huh, es lo que hemos comentado, casi el 80% de la publicidad de los partidos se va a Televisa. Ernesto Hernández de Cuautla dice, Joaquín Caldwell anunció que está preparando la despedida de algunos trabajadores de Pemex. Bueno, el despido ya lo anunciaron, recorte, y le va a pegar principalmente a los trabajadores sindicalizados. Margarita González dice, esta cooperativa de que habla un servidor también abarcaría a Nesa, es decir, también entrarían a trabajar en Ciudad Nesa. Bueno, pues entrar a trabajar en toda la zona metropolitana y fuera de la zona metropolitana también. Daniel Gutiérrez Carvajal pregunta si va a haber algún apoyo para los trabajadores jubilados que fueron defraudados en Xochitepec. Ahí es un fraccionamiento en Xochitepec, en el estado de Morelos, de administraciones anteriores del sindicato, que le dieron el dinero a unas constructoras para hacer vivienda para los trabajadores, y al final la constructora se fue y dejó sin terminar las casas de habitación. Entonces me parece importante que los compañeros que están en esa condición se retome con el sindicato para que se pueda resolver. Por fraude. Bueno, una buena noticia, los ejidatarios de la Sierrita de Durango, que creyeron que prosperarían con un contrato que firmaron en el 2008 para rentar 1.100 hectáreas de su tierra, pues no generaron bienestar para su pueblo y les quitaron incluso más tierra de la que habían rentado, incluso no recibieron la renta porque la empresa canadiense minera Exelon Resources pues los timó, como ha timado a muchos ejidatarios y comuneros en todo el país, muchas de estas empresas que en realidad despojan a los ejidatarios y a los comuneros, pero ganaron un amparo. En enero pasado lograron recuperar el pago de un año de renta de su tierra y sigue el pleito para rescatar sus tierras. La minera transnacional nunca cumplió con las promesas de generar empleo por el ejido, dotar de escuelas, caminos, agua, y sí despojó a los mineros de la Sierrita de Durango de una parte de su ejido, que está explotando sin ganancia para el pueblo. Este es un ejemplo de lo que está ocurriendo a ejidatarios y a comuneros que aceptan los contratos de explotación de las mineras. Sin embargo, ya dieron un paso para recuperar su ejido. Escuchamos a Dante López del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asociación Civil, sobre el caso La Sierrita. Se decidió finalmente interponer una demanda para rescindir y no tener una relación con la mina y recuperar las tierras. La empresa pagó en abril del 2013 el pago de la renta adelantado que corresponde a abril de 2013 a abril de 2014. Pagó poco más de 7 millones de pesos. Sin embargo, en vez de pagarlo directamente a los ejidatarios, lo pagó en garantía, pero al Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón. Pues la empresa continúa ocupando las tierras, pero el ejido no está teniendo un beneficio o el derecho que le otorga, que es el recibir el pago de la renta. El amparo sale a favor del ejido. Ante esta resolución de amparo, la empresa presenta un recurso de revisión, el cual pierde. Bueno, hubo una serie de resistencia por parte del Tribunal Agrario para liberar el pago. Finalmente se logró, y es que ahora este pago de la renta, que ya se había depositado, es que finalmente se libera. Eso es algo muy importante, es un logro histórico para nosotros, ya que en un contexto donde la justicia está llena de corrupción e impunidad, lograr esta victoria legal frente a una empresa minera transnacional con el respaldo minero de varias empresas mineras, entre ellas Peñoles, que opera en la región, y también con el respaldo y el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal, pues no es una victoria muy importante. pues si no solo tenemos a los despojadores internacionales, sino a las autoridades de su lado. Bueno, otra noticia es que el Partido Verde desplegó una fuerte campaña con spots radiofónicos, televisivos y panorámicos para asegurar o asegura ahí que a partir del 15 de marzo habrá bares de medicina en el Distrito Federal y después de junio en todo el país. Se trata de propaganda engañosa con la que el Partido Revolucionario Institucional busca ganar votos también, porque van juntos sus planillas en las elecciones del 2015, advirtió el diputado federal Guillermo Anaya. Las campañas del Verde es una simulación, un engaño brutal y terrible a la ciudadanía, saludando con sombrero ajeno, creando con la pobreza y con la necesidad. Ya hemos puesto las denuncias correspondientes en el INE, parece pues que también en plena comparsa con el PRI, viendo la caída brutal y espectacular que tiene el Partido Revolucionario Institucional, quieren tomar oxígeno artificial del Verde con base en engaños, en demagogia. No tenemos la menor duda de que aquí hay un alto grado de corrupción, de simulación, y que tiene que ver solamente con una campaña publicitaria para que la caída espectacular que tiene el PRI por la falta de credibilidad y la crisis económica, de corrupción, de seguridad, y que quieren darle oxígeno y respiración artificial por medio de esto, de la simulación del Partido Verde, con todos sus anuncios, con las despensas que están gastando en este momento, con estos miles de millones de pesos de los vales. Porque los espectaculares señalan que a partir del 15 de marzo en el IMSS ya van a empezar a dar los vales. Sí, cuando empiezan las campañas. Entonces esto lo tenemos, se tiene que suspender. El Instituto Nacional Electoral ya anunció que el Partido Verde será sancionado la próxima semana por esa propaganda engañosa. Sin embargo, vale la pena recordar que los vales de medicina fueron eliminados en el 2012 del ISSSTE porque generaron corrupción. Cabe recordar que precisamente fue una propuesta del Partido El Verde que hasta el 2012 se otorgaron vales de medicinas en el ISSSTE y que el miércoles 5 de septiembre del 2011 hubo una reunión con el entonces titular del ISSSTE en la Cámara de Diputados en donde se dieron detalles de que los cupones Medix que distribuyó ISSSTE generaron especulación en el mercado, porque entre los juegos que se hacían se declaraban desiertas las licitaciones públicas que están sujetas a unos precios de medicina legalmente establecidos. Y curiosamente después esos mismos medicamentos eran distribuidos pese a que se habían declarado desiertas las licitaciones y generaron ganancias por más de 2,000 millones de pesos con este negocio, principalmente a una empresa llamada Fármacos Especializados y a otras cuatro grandes empresas que eran las que distribuían medicinas para estos vales. Eso fue a propuesta del Partido Verde, según informó en esa reunión el entonces director del ISSSTE, Jesús Villalobos. Y todo esto lo comentamos porque está prohibido olvidar, hay que acordarnos de estas cosas para que no vuelvan a ocurrir. Bueno, ya es hora de irnos, pero hay un tema muy grave en el IMSS, también relacionado con las medicinas, la Auditoría Superior de la Federación, bueno, en su informe 2013 señaló que hay casi 4,000 millones de pesos que se perdieron entre la entrada y la salida de medicinas, que las recetas de medicina no llevaban nombres de los pacientes o estaban equivocados o no llevaban el nombre del médico, pero principalmente se perdían en los almacenes. 4,000 millones de pesos, y recomendó hacer denuncias penales y administrativas. Bueno, pues ya no hay tiempo de más de despertar del gallo. Ya se nos quedó ahí, pero la próxima semana lo decimos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.